Practice Spanish News, episodio 22. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es viernes 5 de mayo de 2017. Son las 12 del mediodía. En estos momentos, en Salamanca, la temperatura es de 14 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la crisis en Venezuela, del final del Obamacare, de las elecciones en Francia, de oro, mucho oro, en China, de la NSA y de la derrota del Celta de Vigo ayer en Europa. Pero antes de empezar, quiero contarte que hemos actualizado nuestra selección de recursos y herramientas gratuitas para estudiantes de español. En total tienes 31. Encontrarás esta selección en practicespanish.com/free. Ahí puedes registrarte y recibirás el PDF con los 31 mejores recursos y herramientas gratuitos para aprender y practicar español. practicespanish.com/free. Muy bien, y ahora sí, empezamos. Crisis en Venezuela. Reprimen nueva protesta y asciende a 37 la cifra de muertos. La más reciente víctima fatal fue Juan Bautista López, de 33 años, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Territorial José Antonio Anzoátegui. El joven falleció el jueves al recibir varios impactos de bala en una universidad del oriente de Venezuela. Mientras en Caracas, varios centenares de policías y agentes de la Guardia Nacional bloquearon una marcha de universitarios que exigían el cese de la represión en las protestas contra el gobierno de Maduro. Las protestas, que comenzaron a fines de marzo, también han dejado más de 400 heridos y unos 1.708 detenidos. De estos detenidos, todavía 597 permanecen bajo arresto, según los cálculos de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano. Maduro culpa a la oposición de intentar un golpe y acusa a líderes opositores de contratar a bandas para generar violencia. Toda esta tensión política se vive en Venezuela con una situación económica muy problemática, con una inflación totalmente fuera de control, 3 dígitos, y graves problemas de escasez de alimentos y de medicinas. Seguimos. Trump se anota una gran victoria en su lucha contra el Obamacare. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, declaró: "Muchos hemos esperado 7 años para emitir este voto. Muchos estamos aquí porque nos comprometimos a emitir este voto". La nueva ley sanitaria aprobada en Estados Unidos propone eliminar las coberturas de seguro subsidiadas del Obamacare y sustituirlas por un sistema de exenciones fiscales, o sea, de eliminación de impuestos. La nueva propuesta de ley también elimina impuestos para financiar la antigua ley. Los impuestos eliminados afectaban a estadounidenses con altos ingresos, a aseguradoras y a algunas empresas de equipamiento médico. La ley también mantiene todavía algunos requerimientos del Obamacare, como por ejemplo la obligación de tener seguro médico. Y seguimos con Francia. A poquísimas horas de las elecciones en Francia, Greenpeace cuelga una pancarta de la Torre Eiffel, una pancarta contra Le Pen. Activistas de Greenpeace se han subido a la Torre Eiffel y han desplegado una gran pancarta en el primer piso para mostrar su rechazo al Frente Nacional. A 2 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que la líder del partido, Marine Le Pen, se enfrenta al candidato socioliberal Emmanuel Macron. En la pancarta, que desplegaron 6 miembros de la organización ecologista un poquito después de las 7 de la mañana, se podía leer el lema de la República Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, junto al mensaje resistir o resiste. La organización hizo un llamado a los ciudadanos de Francia para movilizarse y defender los principios básicos de la República contra los que defienden la exclusión y la intolerancia. Y de Francia nos vamos a China. China descubre su mayor yacimiento de oro. La compañía china Shandong Gold Group, una de las mayores del sector de la minería en este país asiático, ha descubierto el mayor yacimiento de oro de toda la historia de China. Una mina con un valor potencial de 150.000 millones de yuanes, más de 20.000 millones de euros. La empresa informó de que en las exploraciones iniciales han encontrado en el interior de la mina 382,58 toneladas de reservas de oro, una cantidad que podría aumentar hasta las 550 toneladas. Estas cantidades significan que la mina podría funcionar a pleno rendimiento durante 40 años. China es el mayor productor y consumidor de oro a nivel global. Continuamos. La NSA, o como decimos en España, la NSA, almacenó más de 150 millones de llamadas en 2016, a pesar de los cambios en la ley. Los metadatos están relacionados con grabaciones telefónicas, como el lugar, la hora, la fecha y el número de origen y el de destino. Pero no incluyen el contenido de las conversaciones. Esta recolección de datos estaba protegida hasta junio de 2015 por la Patriot Act, una ley que George W. Bush promulgó después del 11 de septiembre. Esta ley daba plenos poderes a la NSA para recopilar y almacenar los datos. Pero hace 2 veranos la situación cambió. Se anuló la Patriot Act y entró en vigor la USA Freedom Act. Esta nueva ley llegó para limitar el poder de la agencia y reducir la cantidad de datos que ésta podía recopilar. En la realidad, parece que esta nueva ley no se aplica todavía al 100%, aunque siempre se puede ser optimista, como algunos oficiales de la NSA que declararon que el informe de este año continúa la trayectoria hacia una mayor transparencia. Y en la sección de deportes, el músculo del Manchester United puede con el Celta. El equipo que entrena José Mourinho mereció ganar en la ida de las semifinales de la Europa League. Lo hizo con un gol de Rashford, el más joven abanderado, el más joven símbolo de un grupo de futbolistas pletóricos en el aspecto físico. El Celta pasó un mal rato porque no pudo llevar el partido hacia aquellos terrenos en los que se siente fuerte y cómodo. El Manchester no le dio espacio para jugar al balón. El United resistió a todos los intentos del Celta y se apoyó en su indiscutible poderío físico, en un músculo que en algunos momentos apabulló al Celta de Vigo. A pesar de todo, que nadie dude de que el Celta buscará la remontada en Old Trafford la semana próxima. En el cuerpo a cuerpo, en la lucha física, nunca podrá contra el United, tampoco con la chequera. Pero cuando logra bajar la pelota al piso y juntar los pases, ya ha tumbado a otros Goliaths. El Manchester United está avisado. Muy bien, así termina un episodio más, una semana más en Practice Spanish News. Si te gusta este podcast, por favor, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. También puedes encontrar las 31 mejores herramientas gratuitas para estudiantes de español en practicespanish.com/free. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario, simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por suscribirte, por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. El lunes estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, feliz fin de semana, salud y alegría.